Antes de que se hagan las 10:30 de la mañana, vamos a saludar a Raúl Cuevas, que es coordinador general del Centro Provincial de Inclusión Previsional, el CEPIP. Raúl, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, acá estamos. Acá bien. Bueno. Primera mirada sobre la reforma previsional en curso, en principio, con media sanción ahí en el Congreso. ¿Qué va a pasar? Primera mirada, que ya te digo entrada, vamos a empezar bien, es un desastre. Esto es acabar con las jubilaciones, porque aprobar esta ley sería que la mujer hasta los 65 no va a tener ningún beneficio. Estamos hablando de, como mínimo, 9 cada 10. Y no, en la mayoría de los casos, 10 de 10, porque es muy difícil encontrar una mujer con 30 años de aporte. Por supuesto que habrá, pero el grupo de género femenino, mujer, y en ese grupo etario, la mujer de joven, cuando puede estar aportando, seguro fue mamá, se dedicó a las tareas de cuidado, o al hogar, o a criar sus hijos, y cuando quiere salir a trabajar, no hay oferta de trabajo, y si hay oferta, generalmente tiene más posibilidad, tenemos los varones que la mujer. Entonces, encontrar a una mujer con 30 años es muy difícil, y al aprobar esta ley, que Dios quiera que los senadores la piensen y recapaciten, que también se van a curar ellos algún día. Ellos no tendrían tanto problema, pero por ahí un familiar, una madre, un tía, que va a necesitar de una pequeña moratoria para jubilarse, recapaciten y no levanten la mano y vuelvan para atrás. Es decir, porque es desesperante, lo vemos acá, ahora está lleno de gente y todos los que están, ninguno tiene 30 años, no tienen la edad, quieren ver si se puede hacer, porque esta ley moratoria, que arranquemos que la jubilación moratoria no es un regalo, es el primero que tengo que decir. Yo vengo insistiendo hace años eso, porque no es un regalo, porque a vos te la adelanta la jubilación en los años que te faltan, se calcula esa deuda y no te la regalan, te la descuentan de tu haber jubilatorio, claro, bien sí, descontada, sí. Y la actualizan como se va actualizando el haber, no es que es una cifra irrisoria, y menos para una jubilación como son tan chicas. Entonces, a vos la terminás pagando en 4 o 5 años, lo que sea, pagás tu moratoria, pagás tu deuda, si pagás tu deuda previsional que no aportaste por distintas circunstancias, no tuviste trabajo, trabajaste en negro. No así la moratoria que te dan a los grandes, a estos grandes inversores, a los grandes empresarios que no pagaron sus impuestos y van a la FI, cuando sale la moratoria, le condonan los intereses, le regalan los intereses, no le preguntan dónde traen la plata, le dan cuota facilidad. Entonces, para ellos sí estaría la moratoria bien hecha y para una jubilación no. Por eso hay que insistir que no es un regalo, que la persona la paga la jubilación con sus aportes que tiene, lo que falta se lo descuenta, y a su vez, siempre tenga aporte, no tenga aporte, siempre contribuyó para la jubilación. Porque la masa de la cual se nutre el ANSES para hacer frente a todas las erogaciones de jubilación y de pensiones, también está cubierta y almacenada por otros impuestos. Es decir, los impuestos de consumo, como ser el IVA, que es un impuesto regresivo total, que lo paga el que menos tiene siempre, porque se consume todo, que somos los que más consumimos, la clase media y la clase baja, la que consume todo lo que gana. Hay un porcentaje de ese impuesto que va a las arcas del ANSES para que a vos, el día de mañana, cuando te jubiles, te puedan pagar la jubilación. Entonces, es totalmente constitucional, es un derecho, y esta gente está derogando todo eso de un plumazo, en un solo artículo, de un capítulo, una ley que dice, deróguese la 27.705, esa fue la primera. Después le agregaron a último momento el artículo que sigue, que dice, créase el retiro proporcional, el beneficio de un retiro proporcional, que no deja de ser una PUAN, a los 65 años, y ahí la está llevando a la mujer, le está alargando a la mujer 5 años más la curación. Terrible, sí. Porque de 60, yo te digo, no te podés jubilar. ¿Y qué hago hasta los 65? ¿Qué haces? El Estado presente. Esta gente que no quiere que el Estado te presente, esa gente que la va a tener que salvar el Estado. Ayudarla socialmente, con subsidio, para que pueda subsistir hasta los 65, sin obra social. Es terrible. La verdad, no hay adjetivo que le pueda caber que no sea un desastre. Y Raúl, ¿te sorprendió que determinados sectores políticos avalaran esa propuesta? Sí, totalmente. Uh-huh. Estos no son votos libertarios, sabemos que hay... Claro, por eso. Sabemos otros que levantan la mano, que quedó muy claro con una diputada que le hicieron una clase en Bahía. Fue muy clarito cuando ella... yo estaba justo viendo la sesión ahí, cuando quiere justificar el desastre que esta ley, cómo le habla al presidente. Pues si bueno, la va a votar en contra, ¿viste? Es más, le dice que esta ley no fue hecha por ningún funcionario público, porque es todo para los grandes, para que la hizo, para el empresario. esta ley está hecha por los empresarios. ¿Viste? Bueno, y cuando va, vota a favor, levanta. Si no, le da, hay que dar las herramientas al presidente. ¿Cómo que herramientas? Estas herramientas no son herramientas. Bueno, eso me llama la atención y... Pero yo tengo soy optimista un poquito y algo de optimismo tengo y que creyente también, que Dios se apiade con algunos senadores que están en esos bloques, sí. Si algunos votan, no la van a votar, caso Lustó, caso el doctor que ya le había votado en contra del DNU. Sí, el sector de Manes, decís. Veremos. El sector de Manes, hagamos más fuerza, que haya más fuerzas del pueblo que fuerzas del cielo, porque las fuerzas del cielo a veces vienen cruzadas también. Te pregunto, suponte que el Senado lo aprueba. ¿Esto empieza a regir de inmediato? ¿Sería así? Es el otro día cuando la promulguen. Y, es decir, por ejemplo, una mujer que se podría recibir, qué sé yo, en septiembre... mayo... Bueno, en mayo o en junio, claro, no. Le dirían, no, tenés que laburar cinco años más, se demora todo. Cinco años más. Sí, sí, trabajar como quieras, si tenés trabajo. Y es que vivo, y es que vaya al Estado que te solucione. Entonces la solución va al Estado, cosa que es lo que diga el Estado, que el Estado tenga presente. Más carga para el Estado. No, desde el punto de vista que la veas, aparte no hace a los números importantes, no hace al déficit que dejó de él. Es inexplicable, no sé por qué. Y por eso la presenta todas estas leyes en un paquete. Claro, sí. Esta ley fue entrada sola, no se la aprueban porque la estudian, la analizan. Acá es como que se está viendo, o se piensa más en lo más grande que está perjudicando, que es mucho, todas estas concesiones, las mineras, todos estos grandes, que en pensar en este artículo, que es un solo artículo que se deroga esa ley. No la estudian, porque no tienen tiempo, la sacan así entre gallo y medianoche, como fue sacada, agregan artículo a último momento. Raúl, bueno, ¿y lo conversás con otros organismos en el país que tengan el mismo rol del CEPIP en La Pampa? Es decir, ¿se dialoga esta situación? Incluso me imagino con provincias que son como opo-friendly, como le dicen ahora a gobiernos del PRO o radicales. Sí, pero... Sí, lo charláis y todos tienen la misma problemática, pero no hace nada, ¿viste? Más, ahora hasta se están demorando las que están iniciadas, también hay esa preocupación, mira la gente acá, si está iniciada, si el expediente está creado, claro, esa no vuelve para atrás, porque la ley, si Dios quiera que no salga, vuelvo a repetirte, nunca va a ser retroactiva, va a ser a partir de ese día en adelante, pero lo que pasa es que para poder, hay gente ahora que con la moratoria podría llegar, porque justo cumplió el año estos días, y va a sacar turno y se está dando para fin de mayo o para junio, entonces... Si no ingresaste, por más que saque el turno, pero si no te tenían en 6, no ingresaste el expediente no está generado, seguro que no te jubilás. Entonces, es amargante. Vos a la gente acá, cómo se va, triste, esto es muy preocupante, angustiante más que preocupante, porque justamente la primera hora, antes de las 7:30, atendí a una chica de mi época, conocida, bueno, ya vino en su momento, que trabajó toda una vida en un comercio, quería que la aportara, no la aportaron nunca, la hago inscribir en monotributo, tiene tres hijos y que más dos años, un año y pico como tributo que está pagando, cinco. Con la moratoria se cubila, pero cumple los años ahora en agosto. Qué bueno. Y si no, ¿qué puede hacer? Porque esta moratoria a su vez tiene otra ventaja, esta ley 27.705, que las otras no la tenían, sí. Que te da otra opción, que es para el empleado que está en actividad. El que está en actividad y no tiene la edad, si la mujer está y tiene menos de 10 años, entre 50 y 60, y el hombre entre 55 y 65, eso. Le faltan, dentro de esos 10 años, le falta para llegar a la edad, y está en actividad, quiere decir en actividad en relación de dependencia, o pagando monotributo, o reposar inscrito, vos vas, se saca la cuenta, los aportes que tenés hasta ese día, lo que vas a seguir aportando hasta la edad que te llega, los años que te faltan seguir aportando, sí. Y lo que te faltaría para llegar a los 30, vos haces un plan de cancelación de deuda provisional y le empezás a pagar. Claro. Y es una cifra grande, son alrededor de 20.000 pesos, entonces él está a cuenta de los aportes que no le faltan, cosa que cuando llega la edad, no necesita moratoria, necesita, se jubila con los 30 años. Si sigue trabajando, sigue aportando, hasta esa edad. Entonces, eso también lo sacan, porque va a estar dentro de la misma ley de moratoria, 27.705. No dejan nada, no hay ningún beneficio para el trabajador, evidente, la parte de la ley laboral también, por lo que he escuchado, así que a los técnicos y eso, es totalmente perjudicial para el empleado, y van por todo, no sé, hay gente que por ahí no lo entiende, o si lo entiende, Entonces te dicen, hay que esperar, ¿qué? Esto no se puede esperar más. Sí, no, esto es una cosa que vos decís, te dan cuenta que van por todo. En un día para otro metieron 400 artículos, 300 artículos para modificar un montón de leyes que hacen a la vida cotidiana de la gente, a las necesidades, y vos decís, bajan todo. Es triste, es muy preocupante, y bueno, es como decís vos, vamos a ver la fuerza que tienen los senadores para poder tratar de poner esta ley que no salga, ¿viste? Que la rechacen. En su totalidad sería lo ideal, y si no en su totalidad, que por lo menos la puedan modificar. Y lo menos malo sería que por lo menos a la mujer, si le van a dar esa pensión no contributiva, que es un retiro proporcional, se la den a los 60, no a los 65, ¿no? Porque 5 años, ¿qué hace la mujer acá? Sin esa edad no conseguí trabajo, como dijo esta chica, me dijo, yo no consigo trabajo, Raúl, me quedé sin trabajo. Voy a una casa, voy por hora, hago unas cosillas por hora, por supuesto que hacer por hora me tiran en negro. ¿Qué como? ¿Qué vivo? Vivo sola, mis hijos ya son grandes, la están pasando mal, uno tiene trabajo, otro no. Se va llorando, ¿viste? Y bueno, vamos a tener esperanza que no la aprueben, ¿viste? Estás atenta estos días, y si no sale, venís ahora en julio, para unos días antes de cumplir 2 años, y sacamos turno urgente, pero... No tiene explicación esto. La verdad que es bastante... Sabemos lo que apunta a estas políticas, pero no creíamos, yo por lo menos no creía que iba tan fuerte. Raúl, gracias por el contacto, y seguiremos tema, porque también obviamente aspiramos a que el Senado no convalide esta barbaridad, pero dependerá de senadores y senadoras. Gracias. Exacto. No, gracias a ustedes por llamar, y bueno, a su disposición cuando crean que es necesaria una noticia, acá estoy. Raúl Cuevas es el titular del CEPIP, que es el organismo que de alguna manera administra y va definiendo las jubilaciones. Impresionado, consternado y sorprendido por la reforma que el gobierno de Milei con sus cómplices está tratando de imponer en este sector.